va a ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos son los cojones de aguantar hasta que vuelan los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Creo que hay un inconveniente con el audio en vivo, pero saben que nos pueden escuchar desde el link de la radio, moshradio.com. Lamentablemente creo que no lo pudimos solucionar. Bueno, vamos a continuar con el programa. Después subiremos el audio de la radio, pero bueno, ya saben, moshradio.com. Bueno, gente, el tema de hoy tiene que ver con todo esto que es de los sindicatos, cómo las luchas comienzan a reorganizarse de forma más asamblearia, un poco saliendo de esta dirigencia que parece traicionar continuamente a los trabajadores. No parece. Ah, sí, te traiciona. Traiciona directamente. Sí, yo creo que está muy, muy a las claras como hoy por hoy todo lo que es el sindicalismo está siendo funcional al gobierno de turno, más allá de que en la mayoría de los casos es funcional al gobierno de turno, hoy más que nunca se suma la traición hacia el trabajador, ya que en un momento de crisis total, de una inflación del año pasado superior al 40%, y hoy ya con una inflación del 10%, no existe paro, no existe aumentos salariales que se estén hablando de paritarias. La única que se habla es la de los docentes y está en conflicto, y después el resto es esperar los despidos, porque hoy por hoy el trabajador no habla de aumento salarial, sino habla de cómo poder sostener el trabajo en las distintas empresas que están con crisis, que están suspendiendo, despidiendo gente. Entonces, en este contexto, el gremio debería llamar a un paro que no lo hace. Y es más, si llama, lo llama un primero de mayo. Claro, eso te iba a decir. Más allá de que no están defendiendo lo que tienen que hacer, ¿no? Defender a los trabajadores, es como una tomadura de pelo, ¿no? Porque en un primero de mayo, donde además se supone que estaría buenísimo movilizar para mostrar las problemáticas, y hacen paro justo un primero de mayo. Realmente es una cargada, es un sopapo a la clase, ¿no? Están mirando mal los costos empresariales, entonces lo hacen el primero de mayo, es feriado, no se pierde, el empresariado no pierde porque en fin y al cabo es un feriado, y lo que es el transporte, es mínimo el transporte que por ahí pierde, claro. Porque están la mayoría de los choferes también tienen un feriado, así que es pensando únicamente en el bolsillo del empresario. Sí, pero además parece que estuvieran, digamos, también siendo parte de que no movilice la gente ese día, ¿no? Que no muestre las problemáticas. Igual yo creo que se va a movilizar sí, colectivos, digamos, escolares van a estar. Sí, sí. Pero es el... Si comienza de este modo, con una mirada hacia el bolsillo empresarial, no vale la pena movilizar tampoco, porque ¿cuál es la razón de esta movilización? Cuando la idea principal es no perjudicar al empresariado. En cambio, la crisis del trabajador está en continuo ascenso y cada vez hay más hambre, más pobreza. Los índices... en la tele cada vez refleja más hambre y más pobreza. Y por otro lado, el sindicato como que no ve esas cosas. Claro. Dani, ¿vos qué pensás al respecto? Sí, yo creo que acá nosotros, hasta ahora, estamos teniendo una mirada desde el sentido común, ¿no? Con uh-huh. respecto al sindicato, el sindicalismo y los sindicalistas, ¿no? Como que pareciera ser que desde el sentido común, estas palabras y estas terminologías se usan como un sinónimo. O sea, como que todo es lo mismo. O sea, si tenemos una burocracia sindical traidora, entonces todos los sindicalistas son corruptos, por lo tanto, ¿para qué está un sindicato? ¿No? Ese es más o menos, también desde algunas estructuras del poder y desde muchas fuerzas, llamémosle opositoras, hay una especie de mirada de eso, pero hay que empezar a ver. Yo creo que acá el eje también debe pasar por empezar a repensar y empezar a separar todo este tipo de terminologías, ¿no? Se está objetivando esa institución que es el sindicato. Yo creo, ¿qué quiero decir cuando se está objetivando? Se le está viendo, usando un poco la terminología académica de Marx, esto como un fetiche, esta terminología. ¿Por qué? Porque estamos viendo el sindicato por lo que es, sacándole de un contexto histórico. El sindicato es una organización histórica, producto de la lucha de los trabajadores que se han organizado cuando no había nada. ¿No es cierto? Sí, en eso coincido. Ahora yo me pregunto, cuando queda obsoleto, porque digo... Bueno, ahí está la discusión, ¿no? O sea, ahí creo que está el debate. Está obsoleto, perfecto. ¿Qué otras herramientas podemos tener hoy por hoy, hoy en día, con una determinada base material que hoy por hoy está teniendo el movimiento obrero argentino? Porque si vos salís del sindicato, por así, o decimos, bueno, no nos afiliamos más a un sindicato, perfecto, nos desafiliamos, pero le estamos... En cierta forma, jugando, si pensamos así, de sacarle al trabajador una herramienta de defensa, no solo laboral, sino una herramienta de expresión política. Que los sindicatos, hoy por hoy, hayan sido copadas por toda una estructura burócrata que lo único que persigue es mantener un sistema de desigualdad, porque... Curiosamente, los sindicalistas burócratas hoy día son lisa y llanamente empresarios, es increíble, pero es así, y hay que verlo así para poder entender. También es cierto que hay lucha de clases dentro del sindicato, y hay lucha porque hay un sector de bases muy importante, ¿no?, que está... cuestionando estas cuestiones del poder monopólico de los burócratas. O sea, para mí, por lo menos, hay que analizar un poco más el tema del sindicato en sí. Después, obvio, los sindicatos como instituciones y organizaciones están hechos por seres humanos, perfecto. Y dentro de eso hay, para mí, ¿no? Hay esto que sí estamos debatiendo, que es la burocracia sindical. Porque entonces, ¿qué quiere decir? El sindicalismo de Moyano, como es un sindicalista, es lo mismo que el sindicalismo, por ejemplo, de Agustín Tosco. Y me parece que hay una diferencia abismal, hay contradicciones irreconciliables entre ambas posicionamientos, claro, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto, digo, hoy día, ¿qué sindicato representa como institución, ¿no?, a los trabajadores? Yo personalmente hoy no veo en ninguno de los gremios una posición de defender al trabajador. No estoy hablando de los sindicalistas de base, pero digo, los sindicalistas de base, ¿en qué sirven aliados a esas cabezas sindicales? ¿Por qué no reorganizarse por fuera? No estoy diciendo que no existe una organización, un ente de organización, como en su momento se creó la CGT y los sindicatos con un fin, claro, que hoy día no lo están cumpliendo, eso es obvio. Lo que pasa es que también yo creo que hay que pensar en el sistema en el cual están creados los sindicatos. Nosotros, desde un principio ideológico, buscamos la democracia directa y estamos en contra de esta democracia representativista. Los sindicatos son democracias representativistas, donde la voz del trabajador nunca llega a tomarse valor. Claro. Entonces, desde ahí yo creo que es muy visible cómo el sistema representativista termina siendo corrupto. Es muy diferente lo asambleario, no digamos, esa contraposición instantánea que hay entre las voces hace que la corrupción no tenga tanto flujo. En cambio, en una persona, ¿cómo es? Entregar todo el poder a una sola persona hace que la corrupción sea mucho más grande o mucho más sencilla, mucho más fácil. Y es lo que ocurre en todo el sistema representativista. Porque así como el sindicato se ve lo corrupto que es ideológicamente o económicamente, es increíble, como decía acá Dani, son todos empresarios. Sí. Pero ideológicamente también son corruptos porque terminan traicionando al trabajador. Entonces, cuando hablamos de la organización de las bases, es rompiendo este sistema representativista y es llevando la voz del trabajador hacia las decisiones. Que cuando uno habla del fin de estos sindicatos, de los gremios o de los sindicalistas, realmente tendríamos que hablar del fin de un sistema representativista, de empezar a llevar la organización de las bases, las voces de los trabajadores, a la toma de decisiones. Si hoy lleváramos las bases, las voces de los trabajadores a los gremios, tendríamos 6 paros ya. Y yo creo que desde sí, el primer poné la fecha, la puta que te parió, sí, sí, sí, hubiésemos tenido 6 paros hoy por lo menos. Y en cambio, no tuvimos, o tuvimos uno que fue todo así medio. Y la última vez que salió la CGT, dijo: tenemos pensado en abril. Ya estamos en abril y se habla de mayo. Entonces, el sindicato bicicletea la decisión del pueblo. Además, hay intereses electoralistas, estamos en un año electoral y sabemos que de una forma u otra todos los sindicatos representan a un interés partidario. Todos, aún los de izquierda, ¿no? Sí. Aún los sindicatos de izquierda. Todos están pensando en las urnas y es como que a nadie le conviene, a nadie quiere que hoy, digamos, se pudra todo, para hablar así mal y pronto, ¿no? Todos están tratando de estirar esto para ver qué pasa en octubre, cuando en realidad los trabajadores sabemos que en octubre nada va a cambiar. No, la salida no va por ahí. Eso creo que hay una conciencia más allá del interés de algunas personas de votar. Yo creo que está hoy esa conciencia en los trabajadores de que no viene por ahí la mano. Dicho es así, después vamos a ver si podemos hacer comunicación con Nicolás de que nos va a contar un poco de las luchas que se están dando, y muchas de estas luchas se están dando por fuera. No quiere decir que no haya un sindicato que los representa, pero están tomando la iniciativa de juntarse más allá del sindicato y uniéndose desde varios sectores, como FATE, como Coca-Cola, o lo que está pasando con el tema de los choferes. Claro, exactamente, ese era, es un hecho más que claro de la traición del sindicato. La UTA mandando una patota, rompe huelga contra los propios trabajadores. Así es. Y también habría que mirar el contexto político de esa pelea en la UTA, porque hay un monopolio detrás de esa pelea, que es DOTA. DOTA, que quiere intervenir en las elecciones del gremio para poder darse con el sindicato. Claro. Y ya resuelve todo. Una empresa monopólica del transporte de colectivos dominando el sindicato. De ahí a la esclavitud hay un pasito. Sí. Chicos, sí. Perdón que los interrumpa. Bueno, te dejo eso y después vamos a ir a un temita musical a ver si podemos resolver el tema del audio y además comunicarnos con Nicolás. Decimnos, Gaby. Gaby. Sí. Tani. Sí. Por eso, vuelvo otra vez a lo mismo. Creo que tenemos que empezar a repensar otra vez. Estamos hablando sindicalismo, sindicato con burocracia. Yo creo que estos movimientos de base aparente que parecieran ser de independientes, no vamos a. Yo quiero desterrar de nuestra. De nuestro vocabulario la palabra apolítico. No existe el apolítico. La persona que dice, yo la política no me interesa, somos apolíticos, está tomando posiciones políticas. Entonces, vamos a hablar de independientes, ¿no? Que no están cuadrados o no está adherido a una organización político partidaria específica, ¿no? Creo que muchos de los movimientos de base tienen un componente político ideológico, y está bueno que en el sindicato, es más, se están dando ese tipo de luchas, ¿sí? Lo que pasa, para mí, para mi forma de ver, es que todavía no están visibilizadas, pero hay mucho descontento con la burocracia. Claro, pero sí. ¿Cómo llegar, digamos, cómo esas luchas llegan a algo concreto cuando la burocracia, que es cabeza de esas luchas, la frenan? Ese es la pregunta. Y bueno, pero por eso, este es justamente por eso es tan complejo de dar una respuesta ya en este momento. Bueno, este es el camino. Yo a veces yo creo que las propias masas, de acuerdo a sus correlaciones de lucha y a las pequeñas victorias que de a poco se van obteniendo, como por ejemplo lo que pasó en los conflictos docentes de Salta, el gravísimo problema que está pasando en el Chaco, que están agrediendo, han metido detenido a maestros, supuestamente, ¿por qué los persiguen entonces si no pertenecen a ningún gremio, ni a ningún sindicato, ni a ningún partido político? Entonces, vamos a empezar a analizar por qué el enemigo responde con tal grado de violencia si somos una corriente, llamémosle estas corrientes de base, tan, entre comillas, inofensiva para el sistema, y solamente con la burocracia basta y sobra. No creo que sean inofensivas en realidad. A ver, me estoy refiriendo desde la mirada de las clases dominantes. ¿No es cierto? No sé si queda claro. Sí, no son para nada inofensivas en realidad. Por algo están tomando y son tan represivos en toda manifestación que se salga de una estructura, ¿no es cierto? Fíjense que hace mucho estas nuevas corrientes sindicales, que es el sindicalismo revolucionario, ¿no es cierto? Ellos no sé si plantean hacer una política de base fuera de un sindicato. Y también me pongo a pensar, haciendo alguna breve reseña histórica, ¿cómo triunfó la Revolución Rusa si no hubiese sido por la unificación y la lucha que se dio dentro de los sindicatos? Fue fundamental. Claro, y eso que en ese momento el componente de la sociedad rusa era en su mayoría campesina, pero las clases trabajadoras se organizaron en sus... Pero yo creo que acá la idea no es que la clase trabajadora no se organice, digamos, las palabras también tienen que ver, porque sindicato nos lleva a esto corrupto, llamémoslo de otra forma, o llamémoslo sindicato, pero por fuera de las cabezas sindicales corruptas. Claro, no, por eso, no estamos diciendo por eso que no se organicen, sino que se organicen de otra forma. Una reorganización por fuera es cuando, como cuando hablamos de, digamos, de las elecciones, ¿no? No es que no queremos el pueblo estar organizado, pero sino organizarnos de otra forma, con otro tipo de elecciones. Es más o menos una cosa así. No es que vamos a andar todos por la vida en haciendo un, cada uno las claro, no, no, una, seguro, sí, se entiende. Chicos, nos vamos un temita musical a ver si nos podemos comunicar con Nicolás de Convergencia Socialista. Vamos al temita musical y ahí vemos si nos podemos comunicar y qué está pasando acá con el audio del Facebook. Bueno, estamos en el aire nuevamente, no pudimos resolver el tema del audio en vivo, pero bueno, estamos en comunicación con Nicolás de Convergencia Socialista, ¿no es así? Hola. Hola, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está todo? Bueno, Nico, estábamos tratando un poco el tema de lo que tiene que ver la reorganización de las luchas obreras por fuera de los sindicatos, donde vemos que, bueno, está... ya no representan en cierta forma, acá igual había unas diferencias con algunos de los compañeros, pero es como que hasta ahora, en lo que venimos del año y desde, digamos, ya hace más de un año, no hay ninguna lucha por paritarias, parece ser que todas las luchas obreras quedan frenadas por las cabezas sindicales que están, digamos, arregladas con el gobierno, con sus intereses, intereses partidarios, económicos, políticos. Sí, hay como una combinación, saludo ahí a todos los compañeros de la radio. Hola, hay como una, ¿cómo va? Hay como una combinación, me parece, de elementos, porque hay algunas excepciones. Uh-huh. Digamos, lo de Salta, escuchaba que decía el compañero, fue una pelea a la ofensiva por paritaria con un triunfo. Sí. Y en Mar del Plata, ante Estiliana, hay un triunfazo que prácticamente no se ha divulgado mucho, digamos, los medios hegemónicos se encargan de eso. Claro. Y es un triunfo en toda la línea, porque no solamente se logró aumento salarial, sino que le impusieron un montón de reconocimientos que durante años fue negado en una empresa textil que es una de las más grandes en Argentina y es testigo de un gremio muy golpeado, además, como es el textil. Sí, el textil. Y con las mujeres a la cabeza. Claro. Y después peleas más defensivas, que también arrojan algunos triunfos, como la del Sunna, que después es discutible el acuerdo, ¿no? Discutíamos el otro día en una reunión, digamos que era un acuerdo medio gris, porque dejaba planteada abierta la posibilidad de algunos ataques de la patronal en relación a las condiciones, pero no pudieron despedir. Uh-huh. O el caso de algunas peleas, digamos, de otro carácter ya más físico, que anticipa lo que se viene. Sí. Como la de los choferes acá en la zona sur, ¿no? O la 60. Claro, eso. Pero, digamos, la lucha de los 60 en un momento dado era una lucha un poco fuera de los sindicatos. Hoy, del sindicato, ¿no? Más asamblearia, más participativa, de digamos, de los trabajadores. Hoy, ¿cómo se está dando esa lucha de los choferes? Mira, ese en verdad no es ni una cosa ni la otra. Es más contradictorio el proceso, ¿no? Uno, ajá, puede decir, está por fuera del gremio, está todo por dentro del gremio. En verdad yo creo que hay un aprendizaje de los compañeros de entender, saber usar a la burocracia cuando se la necesita y saber sacársela de encima cuando no la necesitan. O cuando genera un estorbo. Por ejemplo, los compañeros saben muy bien que hay acuerdos que dentro del marco legal a veces se necesita el gancho de la burocracia, lo usan para eso. Claro. Y en el caso de Expreso Loma deciden todo por asamblea de base y después hacen venir al burócrata para que ponga el gancho cuando lo necesitan. Claro. O embretarlo y después se lo sacan de encima. Es decir, no están sujetos a que le imponga una política, sino que lo decide toda la asamblea. O sea que es como un doble juego. Es esa línea fina donde hay que saber moverte para obtener conquistas. Claro, entonces, digamos, el análisis es este, que es un poco, creo que en algún momento lo habíamos hecho. Hoy día los sindicatos están sirviendo como una herramienta legalista, legal. Sí, tan solo para eso. Tan solo para eso. Y acá algunas luchas lo están usando bien, digamos. Lo están usando para eso, pero después las decisiones son de los trabajadores. Tal cual. O sea, es como un proceso que se está haciendo, ¿considerás vos? Yo creo que es un proceso interesante de entender este doble juego, ¿no? Uh-huh. De no actuar por fuera de los sindicatos en el sentido de no dejarle la base a la burocracia. Y por otro lado, imponer, digamos, un método, que el método es el método asambleario, que es lo que está marcando la tendencia. Claro, eso marca la tendencia. Que es lo fundamental, porque, digamos, es a contrapelo lo que quiere hacer la burocracia, que es imponer los cuerpos orgánicos. Claro. Y eso, digamos, te priva de cualquier posibilidad de desarrollar una lucha real de base, ¿no? Yo lo que vengo viendo es eso, en el conflicto de los choferes del Expreso Loma, lo que se impone en la asamblea de base. En el conflicto de los choferes de hace algunos días acá en Autobuses Buenos Aires, sí, el paro le sirvió una asamblea de base. Uh-huh. y supieron y tuvieron que enfrentar la interna del gremio. O sea, la interna dentro del gremio, que los compañeros no están ni con uno ni con otro, o sea, no están ni con Fernández, que representa un sector de las patronales, ni con Bustindul, que representa un sector de las patronales, tuvieron que enfrentar además el despido de la patronal, de todo lo que implica la organización de los compañeros, el miedo y todo. El poner en pie la asamblea, además tuvieron que enfrentar una patota. Claro, sí. Que interviene justamente por esa disputa por arriba y que terminan pagándola a ellos y teniendo que poner el cuerpo a ellos. Pero es una pelea, en verdad, la acción de la patota responde a una pelea, no solamente tratar de boicotear la huelga, sino de la interna propia que tiene la burocracia por arriba, que es una disputa por la caja que hay de los gremios, ¿no? Claro. Es más, creo que en la línea 60 también llamó a los usuarios de pronto a participar, ¿no? Sí, hay una, se genera un espacio. Justo ayer nos cruzamos en una conferencia de prensa con el cuerpo de la 60 y se genera un espacio en Zona Norte, en el Suteba Tigre, con las organizaciones y con los compañeros del público usuario para defender el recorrido de la línea, porque se quieren cortar los recorridos. Esto implicaría que, no sé, tendrías que pagar, antes pagabas un solo boleto, ahora tenés que pagar dos y no hay descuento de sube. Uh-huh. Eso además implica que como se van recortando recorridos, también van a pegar sobre los puestos de trabajo, porque empiezan a decir que sobra gente, aunque ahora lo niegan. Sí. Entonces se ha generado un espacio donde los usuarios concretamente juegan el papel de impugnar. Claro. Este recorte de recorrido. Seguramente mis compañeros quieren hacerte alguna pregunta. Yo lo que quería que me... antes que ellos te hagan alguna preguntita, quería si me podías resumir un poco esta reunión que se dio de distintos sectores de trabajadores, que había gente de Coca-Cola, de FATE, de Suteba Tigre, creo, ¿no? Es de la 60, a ver si me comentás un poco. Sí, en verdad hay algunos compañeros que han creado hace un tiempo algo que se llama la Red de Trabajadores. La Red de Trabajadores surge de iniciativa de compañeros, mayormente que son independientes. Cuando digo independientes no quiere decir que no se casan con nadie. Lo que quiero decir es que no militan en ningún partido político, pero son clasistas. Además, muchos de ellos asumen como revolucionarios, concretamente, y son compañeros de diferentes lugares que están planteando la necesidad de, como red de trabajadores, un grupo de trabajadores que se reúne, juntarse periódicamente, discutir los problemas que pasan en cada uno de los lugares de trabajo y pensar cómo ayudamos específicamente. ¿Qué es lo que se hace? Concretamente concurre, por ejemplo, algún trabajador de Cresta Roja y dice, nosotros hoy estamos pasando por esto, necesitamos esto, y la red discute cómo ayuda. Así, digamos, hace una ronda y de conjunto se va tratando de solidaridad y sacar conclusiones. Ajá. Es muy interesante, ¿no? Porque habla también de un tipo de organización también paralelo que es re importante. Tal cual. Y bueno, y en la reunión fue bastante interesante, pues estuvo el compañero Omar Rombolá, que es un compañero muy conocido en Coca-Cola, le venía peleando hace rato, compañero ferroviario del Sarmiento, compañero de Cresta Roja, compañeros que pasaron del SEOM Jujuy, que están ahora también peleando contra cuestiones judiciales, están procesados, compañeros de ATE Nacional, compañeros de ADUNC de la universidad, compañeros del SUNA, compañeros choferes, compañeros de la construcción, compañeros del correo, compañeros de chalecos amarillos. Sí. Bueno, fue como un espacio de intercambio muy heterogéneo, en el cual fuimos definiendo alguna acción esencialmente de solidaridad para los conflictos que están ocurriendo, y bueno, y también nos proponemos en algún momento pasar a la ofensiva, es decir, claro, estamos como empezando a reagrupar para después pensar en acciones más... En acciones concretas. Más de corte, más de piquetes, más de disrupción en la calle con más fuerza. Interesante. Chicos, ¿le quieren hacer alguna pregunta, Nico? Sí, hola. Daniel te habla. ¿Cómo te va? Hola, Daniel. Nico? ¿Cómo estás? Un gusto. Mi pregunta es más o menos del origen del debate acá que se dio, si el sindicato sí, sindicato no. Cuando yo me refiero al sindicato, es como organización y herramienta de lucha. Hoy por hoy, vos ves que es... una verdaderamente, por todo lo que ha pasado, lo que está pasando, porque el conflicto del Salta, sé que fue movilizado por grupos de base, pero dentro del mismo sindicato, pero de base, ¿no? Cuestionando a la parte gremial, que se les torció el brazo en algunas cosas, fue una pequeña, gran victoria. Me interesó mucho la caracterización que hiciste, esto de jugar por dentro y por fuera, ¿no? Como que si bien el sindicato pareciera ser que hoy por hoy quedó como una herramienta obsoleta, pero a veces es necesaria. ¿Ustedes cómo ven esta figura del sindicato? Mira, si lo pensamos en términos estratégicos, todo sindicato en esta etapa no termina siendo más que una dique de contención, es decir, claro, o administradores de la explotación capitalista, digamos, si uno lo piensa más en cuestiones estratégicas, más revolucionarias. Sí. Pero esto del doble juego, yo lo reafirmo, creo que hay algunos sindicatos directamente que se han transformado directamente en empresa, que no juegan ningún tipo de rol, y hay algún proceso interesante por afuera, pero tenemos esta dificultad que mayormente los trabajadores argentinos, sobre todo en comparación a otros lugares, incluso en Latinoamérica, es un trabajador muy sindicalizado, si los trabajadores están muy sindicalizados. Claro. Cuando digo sindicalizado no quiere decir organizado o demás, sino que están adheridos o están sujetos a un sindicato. Una, porque el sindicato apenas entras a trabajar, te hace el descuento de hecho sin preguntarte, claro, ¿no? Y te termina siendo un afiliado, sí, digamos, lo pasa, cual es algo... Pasa en su teba, compañero, pasa en su teba. Claro, lo cual es algo totalmente antidemocrático porque el convencimiento de ingresar a un sindicato tendría que ser producto de un avance de la conciencia de cualquier trabajador que dice, mira, lo asumo como mi herramienta, me afilio. Claro. Pero eso no pasa, digamos, lo hacen para poder sumar más afiliados y con eso disputan la caja de las obras sociales, que es el gran negociado. Pero, digamos, hay como este doble juego en las luchas que se están dando. Por ejemplo, en el gremio metalúrgico, los compañeros, prácticamente hay todo un rechazo total del rol que juega la burocracia, porque es totalmente traidor. Si no, en Zona Sur, Avellaneda, es conocido como la seccional más carnera que existe, lo saben los compañeros de Toque, lo saben los de Canales, lo saben los compañeros de Siam, donde directamente no solamente rechazan la asamblea de base, sino incluso a los cuerpos delegados. Cualquier cuerpo delegado que surja por fuera de la tendencia oficialista es prohibido, digamos, es perseguido, es atacado con patota. Pero los compañeros algunos, aún pese a eso, han sabido ir y a golpear por otros sectores de base, por ejemplo, algunos delegados, clasistas, luchadores, yendo a los congresos a embretar, apoyándose en algunas contradicciones que existen, porque estamos también en una etapa, por esto digo esto del doble juego es importante, donde la burocracia se está dividiendo mucho por arriba, y eso abre espacio para que diferentes corrientes independientes surjan. Claro. Sí, es claro lo que pasa en la UTA, tiene que ver con esa tendencia, digamos, responde a esa tendencia. Digamos, la pelea entre ellos, por arriba, deja espacio, a veces los descuidan, a veces ellos mismos lo dejan correr, tendencias independientes que le permiten a esos compañeros, con otro método, disputarle parte de la base que tiene la burocracia y poder generar algunos procesos de lucha. Ajá. O sea, creo que hay sindicatos que juegan un papel totalmente reaccionario, otro donde se puede jugar un poco más con esto del doble juego, ¿no? Claro, pero definitivamente nunca están al 100% en la defensa de los trabajadores, como en realidad era la idea de los sindicatos cuando fueron creados, ¿no? No, obviamente han perdido totalmente ese carácter, el carácter que tenían con la Patagonia Rebelde, con la Semana Trágica. Digamos, no tiene nada que ver con eso. No tiene digamos, nada a partir de la estatización de los sindicatos empezaron a jugar otro papel, más de dique contención. Claro. Eso está clarísimo. Alfredo, ¿vos alguna pregunta para Nico? Sí, yo justamente también para seguir debatiendo con Dani. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo... hablábamos de la utilización de la burocracia. Yo creo que la utilización de la burocracia hoy se debe tomar como una herramienta porque durante muchos años el sistema nos impuso la burocracia. Yo creo que la dirección que debe tomar todas las corrientes de trabajadores ese ir en contra de este sistema burocrático. Uh-huh. Que hoy esté tan impuesto este sistema hace que nos obliga a tener una relación de toma y dame con la burocracia. Pero en sí, la lucha del trabajador de base es destruir esa burocracia. ¿Vos qué pensás, Nico? Sí, tal cual. Me parece que estamos en un proceso donde tenemos que proponernos, digamos, a veces jugar por dentro. Esto como en verdad es una discusión entre revolucionarios lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Porque los bolcheviques participaban del Congreso, pero no para hacer lo que hace hoy en general la mayoría de los conjuntos de la organización izquierda. Lenin decía, nos metemos dentro para hacerlo pelota, para hacerlo de goma. Nosotros consideramos que lo mismo hay que hacer con los sindicatos, no porque queramos destruir los sindicatos en sí como herramienta de lucha, sino porque creemos que hay que destruirlo como existe para construir algo superior, claro, porque realmente se topa una herramienta. Creo que esa es la tarea que tenemos hoy. No, no de regalárselo a la burocracia, saber en dónde nos podemos meter para donde surja alguna tendencia a poder desarrollarla. Lamentablemente hay veces que hay que jugar por dentro y comerse algunos sapos. Y esto no lo digo con ser parte de lista de la burocracia y todo eso, sino a veces tenés que comer, tenés que ir al sindicato, eso, las cosas de plenar la planilla, sí, todo eso, tenés que ir a firmar al ministerio, todas esas cosas que objetivamente juegan al desgaste, pero para poder obtener diferentes triunfos parciales o a veces totales. Claro. Acá, por ejemplo, en el conflicto de los choferes está habiendo una utilización bastante interesante de la burocracia. De los compañeros los cagan a pedo en la puerta de los ministerios, los cagan a pedo en la asamblea. Yo he estado donde directamente le reclaman en la jeta, ¿y vas a llamar al paro o no vas a llamar al paro? ¿Y qué vas a hacer con nosotros? ¿Vas a llamar o no vas a llamar? ¿Y por qué no llamás al paro de toda la seccional? Digamos, ese embrete es muy importante de los compañeros que están un poco más adelantados, porque está un poquito más atrás sacando conclusiones del rol que juega la burocracia. Claro. Digamos, los compañeros que están más a la vanguardia ayudan también a ese proceso, de que lo que está más atrás, que por ahí tiene un poquito de confianza en los organismos de la burocracia, vayan rompiendo, porque se dan cuenta que en verdad no quieren hacer nada. Juegan todo por presión. Es que sí, creo que ese es el rol estratégico del sindicato como herramienta en sí, crear la suficiente... El suficiente basamento político social de reconstituir otra vez una identidad de clase independientemente del rol del Estado, ¿no? Como pasó en la década del 40, 50, donde se prácticamente se cooptó la dirigencia sindical hacia un movimiento de la clase media. Mirá, te comento, en estos momentos nos están escuchando entre un montón de audiencia un grupo del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente número 11 acá de Lanús, y se sienten bastante identificados con este tema y con la problemática de esto, burocracia versus democracia de base, porque ellos están padeciendo lo que es la burocracia de la dirección del Centro de Estudiantes, que prácticamente es un órgano afín a la política sindical oficialista del SUTEBA, ¿no? Entonces, no les permiten tampoco siquiera hacer una oposición. Entonces, los chicos están buscando otras alternativas, pero no por eso también renuncian al centro estudiante en sí, ¿no? Ese era más que nada, pongo esto de ejemplo para que se vea que estas luchas dentro de una herramienta de lucha como son los sindicatos, también se dan en otros contextos, ¿no? Tal cual. Y es interesante, volviendo otra vez al tema específico de los sindicatos, cómo estas medidas de lucha se van dando y de a poco se van ganando espacios, ¿sí? Ahora, también tenemos que tener claro, o tal vez sí o tal vez no, depende de cómo se da nuestro contexto y nuestro proceso de evolución de lucha de clases, pero pensar que solamente con el sindicato se va a hacer una revolución, no sé si es tan así, pero sí sirve para reconstituir otra vez nuestra identidad de clase obrera. Nosotros somos trabajadores, no somos trabajadores ni de la B corta ni de la B larga, ¿no? O sea, somos trabajadores y a partir de luchar por cuestiones reivindicativas podemos comprender que somos los trabajadores los que podemos decidir nuestro futuro y darnos cuenta de que este sistema ya no sirve, porque no va a resolver nunca los graves problemas de una estructura de cómo se vive no solo en la Argentina, sino en el mundo. Gente, el tiempo saben que es tirano, pero yo antes de saludar a Nico y agradecerle muchísimo, creo que fue bastante explicativo toda esta situación, yo iba a pasar un chivo, Nico, pero me parece que vos seguramente lo vas a pasar mejor, que tiene que ver con un corte que van a hacer los estudiantes. ¿Vos me podés contar un poquito? Sí, lo deben saber también los compañeros del 11 ahí que están escuchando. Una propuesta de los compañeros del Centro de Estudiantes del IFCD número 103 de Loma de Zamora. Va a haber un corte por el boleto educativo gratuito ya, ¿no? Una movilización a Camino Negro con delegaciones de más de 10 terciarios. Ajá. Va a ser muy interesante, sí, porque además hemos ido a invitar a los choferes, que es muy probable que vaya a algunas delegaciones, que los cruzamos el otro día con compañeros estudiantes en la estación Lanús, en el marco de la campaña Está Haciendo el Expreso Lomas. Invitamos también a los compañeros de la 540, hacia autobuses de Buenos Aires, para que vengan también, porque los estudiantes les plantearon que no es simplemente eso la lucha por el boleto, sino también viajar en condiciones, y los choferes luchan por eso también. Por los puestos de trabajo. Entonces puede ser que se dé algo superior, sino que se plasme ahí un corte de unidad obrero estudiantil. ¿Qué y va a ser el... Va a ser el martes 16 y el 4 a las 17 horas. Ajá. Para movilizar ahí a Camino Negro. Algunos van a estar saliendo de la puerta del Instituto 103, que es Gabriel Miró, al 2400, ahí en Fiorito. Bueno, la verdad que la de Camino Negro. Me parece fantástico. Creo que se están dando cosas interesantes. Sí, muy interesante. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo. Y bueno, por si querés, sabes que tuvimos un inconveniente con el vivo por Facebook, así que se está escuchando de la radio, después vamos a pedir el link en la radio para poder difundir el programa, ¿sí? Buenísimo, les mando un saludo a todos y bueno, un quedamos abrazo. En contacto para seguir viéndonos. Dale, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, un abrazo, compañero. Bueno, abrazo. Se termina el programa, pero quieren hacer algún resumen, quedan unos minutitos... pasar chivos o cerrar esta temática, si les quedó claro, la verdad que creo que fue bastante interesante, ¿no? Yo saco muchas cosas positivas, ¿no? El tema de que la unidad y la lucha de la base está empezando a cuestionar cosas que antes no se cuestionaban, ¿no es cierto? Y eso es muy interesante. La otra, y en esto sí coincido con los compañeros, es que cuestiones que empezaron meramente dentro del círculo de lo gremial está sobrepasando el ambiente laboral y se están cuestionando otras cosas. Las masas nos estamos dando cuenta que el mayor poder es el poder de la asamblea directa, de la solidaridad con otros trabajadores de otro tipo de trabajos, ¿no? Con los usuarios, que son trabajadores, sí, juntas vecinales que también son trabajadores, desocupados o no, pero son trabajadores, ¿no? Uh-huh. Eso de que estamos de a poco superando categorizaciones que siempre nos han dividido, sí, ¿no? Por algo más que el salario, ahí estaba diciendo el compañero, se están peleando para que las unidades funcionen como deben funcionar. Sé que el caso de la 540, que hay pisos que se caían. Claro, es que es un peligro para los choferes, usuarios, hasta para la gente que va por la calle. Y a pesar del discurso de los medios hegemónicos que quieren dividir esto, poner entre usuarios contra choferes, los que cortan la calle contra el que trabaja, se está superando este tipo de cosas. Sí, yo creo que, ¿no?, la línea 60 siempre fue como un precursor. Bueno, ¿se acuerdan cuando hizo esa lucha de que no cobraban boleto? Después creo que se les inició un juicio por estafa a la empresa, pero ellos habían sacado en conclusión que en vez de dejar, digamos, al trabajador sin el medio de transporte, que viajaran gratis. Todo el transporte público yo creo que viene de grandes luchas, porque también en subtes, también parte del, sí, mismo sindicato. Creo que la UTA debe ser el sindicato más funcional hacia la patronal. Y así viene teniendo lucha, porque acá en Zona Sur había también problemas en la 177, en, sí, la San Vicente, sí, en la 165, en La Plata también, cuando hubo la represión, también en la misma situación de patotas, digamos, trabajadores, patoteros contra trabajadores, sí, en, sí, huelga. Sí, sí. Digamos que la UTA viene ya con, sí, toda la historia de... Y como para cerrar, vos mencionaste la 165. Yo me acuerdo cuando hace ya un tiempo largo, y no solo de esta gestión, empezaron los problemas con la 165, se quiso que los usuarios se enfrenten a los choferes. ¿Y cómo se empezó a dar vuelta esa mirada? Cuando los propios choferes empezaron a sacar ese conflicto del barrio. Cuando las maestras, las profes, la gente de los barrios se empezó a dar cuenta de que el problema no era el chofer, sino que de la empresa que no brindaba los servicios adecuados, ¿no? Sí, y cómo empezó un movimiento llamémosle de carácter gremial, toda una comunidad, toda la gente afectada al recorrido de esta línea, por ejemplo, hoy día están todos movilizados. Sí, el otro día me contaban algo interesante, no es algo que se esté dando, pero contaba un compañero de Chalecos que había visto en los subtes algunos de los empleados de subte dejando pasar a la gente, cosa que indica algo que llama mucho la atención, ¿no? Esa solidaridad del trabajador, bueno, pasen. Hay una situación también que estamos dejando de lado en esto de las luchas, hablando específicamente del transporte, es que es carísimo el, sí, boleto que uno paga. No. ¿Cómo puede haber crisis en empresas que cobran un boleto carísimo? Es raro todo ese... Sí, imposible hoy viajar. La realidad es que, no, sí, que es hoy creo que muchos trabajadores... lo fundamental es tener cargada es como que viven para tener cargada la sube, me pasa a mí, es como ya no solamente te saca el sueño pagar la luz, el, claro, gas, ahora tenés el boleto es una situación, sí, realmente increíble. Bueno, se nos termina el programa, esperemos que el sábado que viene poder tener audio, solucionar este problema. Nos vamos a ir al último temita musical. Y bueno, muchísimas gracias, chicos. ¿Algún chivo, algo que quieran pasar? ¿Algún saludito? Bueno, saludo a todos los chicos que nos han escuchado, los chicos del 11. Y también el tema de la convocatoria esta, ¿no? Para la, sí, movilización, sí, del martes a las 17 horas. Muy importante. ¿No? Eso es muy importante. No, quería decir justamente con esto del boleto terciario que el 1 también está... peleando por el boleto, como el 11, digo, le pide acá al municipio de Lanús que, sí, que firme, digamos, el boleto terciario para que, bueno, los estudiantes puedan viajar gratis. Sí, y eso fue también una lucha de las agrupaciones disidentes dentro del centro y de la comunidad educativa que se quiere apropiar la conducción oficialista del centro, ¿no? Ese es un tema que ahí también se ve reflejado. Lo que nos importa a nosotros es el proceso de lucha de la colectividad, y que fue muy acompañado por toda la colectividad de lanucense, ¿no? Porque hay muchos, no solamente está el tema de los chicos que están estudiando en un terciario, los del secundario, ¿no? Y bueno, ahí se ve reflejado también cómo, más allá de todos los intentos de un sector, que sería la burocracia, hay un proceso mucho más complejo en donde esto de las luchas de clases, del sistema asambleario, está dando resultados. Bueno, gente, yo mi chivo lo que voy a pasar es, por favor, hoy 18 horas en la plazoleta frente a Plaza Constitución, todo lo que puedan aportar de útiles escolares, alimentos no perecederos. Hay colegios, bueno, sabemos que en realidad es todo, tiene necesidad. Pero bueno, el colegio, creo que es el número 6 de la Villa 31, no tiene ningún elemento para que los chicos no solo puedan hacer sus tareas, sino también que para que puedan tener algo en el estómago, unas galletitas. Es fundamental que puedan ser solidarios y arrimarnos a chalecos amarillos ahí frente a Plaza Constitución a las 18 horas. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Saluda el sábado a la gente próximo. Chau, chau. Clubes, patotas, partidos que bancan tu poder. Nosotros 70 años sin florecer. Sin florecer. Sin florecer. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. Amaranto Gemas y Cristales. Gemas, cristales, dijes, accesorios, gemoterapia y reiki. Sahumerios artesanales para limpieza energética de los cristales y los ambientes. 30 fragancias triple empaste totalmente artesanales. Encontranos en la feria Manos en Escalada los fines de semana y feriados. Contacto 1563-765057 y en Facebook Amaranto Gemas y Cristales. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. Pata Anacleta Artesanías. Ropa de diseño, jeans reciclados, delantales, riñoneras y mucho más. Mucho más. Visítanos en la feria Manos en Escalada de jueves a domingo. Contacto 1558-1823-28. Facebook Pata Anacleta Artesanías. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Rincón Mágico de Jimena. Cerámica, porcelana, tortas, tartas, mermeladas y alfajores. Todo para acompañar tus meriendas y pasar los mejores momentos en familia. Estamos en la feria Manos en Escalada. Contacto 1558-285021. Facebook Rincón Mágico de Jimena. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Hola a todos, soy Lauta Acosta de La Viaba. Quédate escuchando Mosh Radio.